El primero que, habiendo cercado un terreno, se decidió a decir «esto es mío» y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores hubiera ahorrado al género humano el que, arrancando los postes o llenando las zanjas, hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie». En la selva, en la candona, escucha las balas. No tienen miedo las personas, no las alimañas. En la selva, en la candona, escucha las balas. No tienen miedo, no, el miedo tiene nada. Asunta la frontera a la civilización, a las hermanas que el amor traje, a la tierra de la miseria, de la piel, y la educación. Sobre vida y infinita en saber, la amor a la tierra, la familia, la por, dispara las armas al rebel. Tras una esencia nuestra, no la mala y la ten, mola la tierra, la tierra vive. No dejasteis la guerra, 500 años atrás, regallaos, tendréis paz, tierra y libertad. No dejasteis la guerra, 500 años atrás, regallaos, tendréis paz, tierra y libertad, tierra y libertad. Y tras la gente de Soundmaker, el texto de todos los jueves y una canción con referencia al texto, ya empieza Amantes del Ruido. Así que bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a vuestro programa amigo, que estamos por aquí todos los jueves, desde hoy un poquito hasta la una y otro poquito, Amantes del Ruido, y luego en reposición... Entre las dos y las tres, que esto es Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que, como ya sabréis, si no lo decimos, hay un teléfono al que podéis llamar para decirnos lo que queráis, que es el 391-5721. Stop! Bien, pues así ha empezado hoy este Amantes del Ruido, y con esto que habéis estado oyendo, pues ahora vamos a seguir con otras cosillas, y lo que vamos a poner ahora es una maqueta que ya se presentó la semana pasada, y es un grupo que se llama Total Resistencia, con su maqueta Existe la Salvación, y bueno, pues esto es lo que tienen que decir. Así suenan esta gente de Total Resistencia. Comentaros que esta gente pues vienen de Córdoba, y esta maqueta que estabais oyendo, una maqueta, es una maqueta de promoción. O sea, todavía no tienen nada a la venta, ni tienen nada así definitivo grabado. Aunque antes os hemos dicho el título y todo, que lleva un título, pero bueno, esto se ve que es lo que sacarán en un futuro, pero de momento es una maqueta de promoción. Y nada, pues eso, lo que tenemos aquí le acompañan las letras, y eso es lo que hay con esta gente. Y ahora vamos a seguir con otras cosillas. Amen. See you. How rich you have made your bride. esto que habéis escuchado era la gente de HH. Era... Te ha faltado una H. HHH. Y vienen dentro de un single compartido con la gente de Hasta el Culo, No Veas No, Inquisisao, Freak Show y Ark. Y si estuvisteis escuchando el programa la semana pasada, pues ya estuvimos comentando un poco de qué iba este EP, que es lo ha editado la gente del Minimum Rockerol, que es un fanzine, y que bueno, pues en este número le acompaña un single con los grupos estos que os hemos dicho antes. Y además en el fanzine pues vienen mogollón de artículos sobre grupos de música, mogollón también de material para poder pillar de distribuidoras, y el precio es de 600 pelas. No sale nada. Y aprovechamos para deciros que lo podéis pillar en los sitios de siempre, que como sabéis es la calle Emporras, número 6, o sea, Sorol. Ahora sí. Bien, pues esto, os hemos dejado el EP este que os comentábamos antes sonar un rato, y esto que estaba sonando era la gente de Freak Show. Y con esto pues os pasamos a comentar el primer material escrito que tenemos por aquí, y se trata del BAC, el Boletín Antagonista de Contrainformación. Este es el número 8 y va con las noticias de septiembre de este año. Pues trae los apartados típicos así de publicaciones nuevas, antimilitarismo, antifascismo, represión, antirrepresión, y luego pues movidas en las ocupaciones y bueno, convocatorias varias, apartado de medio ambiente y bueno, convocatorias para el mes de octubre. Comentaros que este boletín es gratuito y que lo podéis encontrar en los sitios habituales, que bueno, pues en el Casal Popular y en la calle en Borrás número 6, que es donde está la distribuidora Solor. Y con lo que vamos a continuar es con una gente que os presentábamos la semana pasada. Son de México y es un directo que grabaron pues hace cosa de un mes o algo así, el 6 de septiembre de este mismo año, en Ciudad de México. La gente en cuestión se llaman La Revuelta Propia. Dicen que hacen política al ska y otras mierdas. Y si la semana pasada poníamos una canción que se llamaba Asesinos, hoy os vamos a poner una que se llama Salirse de la Rueda. Thank you. sexenios de mentiras, de crimen y de hipocresías, el primer mundo falsos. Quiero un hija que soy, siento a la burguesía y escuchando a Juan y un pica revolución. Que se ríen los cerdos, que se burlen los bastardos, que se escondan ahora, porque los vamos a quemar. Recordamos el grupo este que acaba de sonar, que era la gente de Revuelta Propia, y eso, deciros que la especie de maqueta que nos ha llegado la titulaban Libérate, que comentaban dentro que esta es una portada provisional para recibir la decisiva que incluye hoja de letras, ponte en contacto ahora. Y si eso, en siguientes programas pues ya os pondremos cosas de esta peña y seguimos para adelante, ya que hay más cosillas que comentaros y algunas importantes. Y os queríamos comentar que si no habéis visto la tele o no habéis leído algunos periódicos en esta semana, pues han salido las noticias y nos hemos enterado de que el pasado sábado, el viernes 4 de octubre, hubo un desalojo en Madrid de un centro social, el Centro Social David Castilla, que durante esta semana ha habido también un desalojo en Tarrasa, que además hostiaron a la peña. Sí, pero vamos a ir por partes. O sea, decir que aunque haya salido en la tele, mogollón de cosas de estas no ha salido, y además a saber cómo ha salido. Y lo de Madrid sí que salió el viernes por ahí, lo del David Castilla, que era un centro social que llevaba pues cerca de 2 años o algo así, y lo curioso es que 3 años, que esta peña pues habían hecho un recurso, tenían que reunir una gran cantidad de dinero, algo así como 1 millón y pico, ¿no? O algo así. 1 millón y medio. Y lo reunieron, y con este dinero pues se podía hacer pues mediante un proceso... Paraban el desalojo durante 2 años. Mediante un proceso legal o algo así. Y entonces les desalojaron, de esto sí que nos enteramos en la tele, y pues estamos esperando que lleguen pues algún tipo de información en Molotov o algo que cuente guay cómo fue la historia. Y luego pues siguiendo más adelante, este lunes sí que hubo otro desalojo. Sí, bueno, el caso es que en el David Castilla merece la pena fijarse en que... En que, o sea, pidieron un recurso para aguantar durante un par de años más. La gente lo valoró y vio que era importante aguantar 2 años más ahí para afianzarse en el barrio y crear más infraestructura y tal. El caso es eso, que vemos como todos estos rollos que se mueven por procesos judiciales y demás. O sea, la policía en un momento dado pues se lo salta a la torera y bueno, o sea, en fin, que toda la pinta de un desalojo ilegal. Y bueno, de ahí pasamos al lunes, que esta vez fue por Tarrasa, en una fábrica que llevaba pues cerca de un par de meses ocupada, y fue la policía y desalojó. Luego por la mañana la gente quiso hacer una concentración de protesta delante de los juzgados, y ahí la policía pues cargó bastante a saco, y pues eso, hubo bastante gente contusionada y herida. Sí, bueno, en el David Castilla, por lo visto, no sé si lo has comentado antes, sí, pero... Sí, no lo he comentado, pero también hostiaron a la peña arriba en el tejado. Ha sido algo, bueno, o sea, gente de allí comenta que ha sido algo brutal, o sea, la policía se ensaña bastante, peña en el hospital con heridas brutales, incluso, bueno, policías enloquecidos, había uno que quería tirar a uno por una ventana, vamos, eso, los mismos policías parándole, todo eso, pues... se ha ido sabiendo según han pasado los días, ¿no? Y también comentaban, por ejemplo, la gente que estaba en el tejado, que los maderos les decían que bajaran, que no iba a pasar nada, y luego conforme iban bajando, pues habían policías de 2 en 2 que les iban hosteando así en el camino. Sí, hacen el pasillo. Y otro desalojo que también ha habido, y creo que ha sido antes de ayer, también en Madrid, en el barrio de Lavapiés, era una casa ocupada para vivienda, y la policía pues tardó bastante tiempo en entrar para desalojarla, y la sorpresa que se llevaron fue que cuando llegaron arriba de la casa pues no había nadie, la peña se había alargado por los tejados, y que bueno, les costó entrar, pero que eso, que desalojaron. De ahí pasamos a la última, sí, más o menos que sabemos, que es lo de en Toulouse, en Francia, que también ha habido movida. En Toulouse hay 2 casas ocupadas que están conmovidas ahora. Bueno, los nombres no me acuerdo, son así en francés, pero bueno, da igual. El caso es que pues sabíamos que ayer tenían un juicio pendiente, y que de lo que saliera de ese juicio pues igual les daban de tiempo con 2 días, que 2 horas, que 2 meses. O sea que estamos esperando a recibir mensaje de allí y a ver qué se cuenta, pero por lo visto está también la cosa calentita por allí. Y esto nos demuestra que, bueno, el rollo de desalojos de ocupaciones no solamente está aquí en el Estado español, que cuando los ministros de Interior hace unos años se reunieron en una ciudad holandesa que se llamaba Siegen, uno de los acuerdos que tenían era que antes de no sé qué año no quedaran centros sociales autogestionados, o sea, casas ocupadas en Europa. Y lo estamos viendo aquí en el Estado, que desde el verano pues se desalojó en Bañoles, se ha desalojado en Madrid, en Barna estaba a punto de desalojarse la Hansa y el cine. Gracias a un proceso que os comentamos hace un tiempo que habían intentado llevar, remitiendo pues papeles al juez, que entonces no sabía muy bien qué hacer, y se pasó al Tribunal Constitucional, y gracias a eso, como se ha movido así en su legalidad esta peña así burguesa, pues ha intentado, o sea, se está intentando, y por ahora al menos está retrasando el desalojo de estas casas de Varna, pero que vamos, van a saco a por todas. Y pues por último comentaros que eso, que dentro de esta línea que se está llevando en Europa de desalojos, pues está también lo de Francia y estaba lo de Alemania, que os comentábamos también hace unas semanas, de estar desalojando casas que en la actualidad eran ya legales, puesto que llevaban ocupadas desde antes del 90 y había un acuerdo entre la gente ocupa y el ayuntamiento de la ciudad, pues para que estas casas fuesen legales. Y además también es curioso comentar que a nivel europeo y aquí en el Estado español, pues desde este año se ha metido, por ejemplo, aquí el nuevo Código Penal, por el Reino Unido la Criminal Justice Laws, en fin, unas leyes que dentro de sus apartados pues está el de criminalizar la ocupación, y si lo criminalizan es por algo, porque les hace daño. Y siguiendo también con movidas así de desalojo y de ocupación, pues comentaros un poco la eterna amenaza de desalojo sobre el Casal Popular de aquí de Valencia, y os vamos a comentar un poquillo cómo va el tema por ahora. Pues como comentábamos hace unas semanas, habían llegado unas órdenes para que la gente fuese a declarar. Parte de esta gente sí que fue. Declararon ante la jueza y la jueza lo que les dijo es que no podían volver a pasar por aquí, o sea, pasar por allí, que es por el Casal Popular. Y bueno, pues comentaros que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, pero que el desalojo puede ser bastante inminente debido a que eso, que la gente ya ha ido a declarar y que ahora está en manos de la jueza pues decidir qué es lo que hace. Así es que una vez más, y que no creáis que somos pesados, pero recordamos que el desalojo del Casal Popular puede ser cualquier día, y que mola que estéis al loro escuchando la radio o pasándoos por allí por el casal, que mola más. Y más viendo cómo está el panorama por todos los lados y cómo está habiendo ese gran número de desalojos en estas últimas fechas. No pido perdón porque significaría que estoy arrepentido de una vida de rogar al capital. No pido perdón porque significaría que estoy cuento de conformar. Y siguiendo pues así un poco, después de haber hablado de esto de las ocupaciones y desalojos, pues con lo que vamos a dejar es con un grupo que se llaman Murron Attack, que son una peña de Holanda que salió hace bastante tiempo, y una canción que tenían dedicada a este tema sobre las ocupaciones, y que se llama The Fight Goes On, y en el estribillo pues eso, se oye The Fight Goes On, The Squatting Goes On, que es la ocupación continúa, la lucha continúa. Thank you. este tema que habéis escuchado se llama Radio Machete y es de un grupo que se llama Radio Machete. Y es una gente de México que ya os poníamos la semana pasada, una cinta que nos ha llegado y que, bueno, pues hace un rollo entre ska, música bailonga y un poco de pachanga. Y que dentro de la cinta no vienen las letras, pero sí que viene una frase que dice: y sobre todo a todos los que luchan, o sea, se la dedican, sobre todo a todos los que luchan y se imaginan la vida de otro modo. Seguimos por las tierras de México y lo que os vamos a poner ahora es a una gente que se llama La Tremenda Corte, de una maqueta que se llama Silencio en la Corte. ¡Ándele! Como materias buen pasino. Pues seguís en Amantes del Ruido. Y tras la gente de la tremenda corte de México, lo que ha irrumpido era la peña de Disrupt, un grupo de Yanquilandia, que con lo que nos ha llegado ahora, ya que tienen bastantes cosillas por ahí, es un EP que no tiene nombre, pero en la portada hay mogollón de muertos y de muertas tiras ahí en el suelo y unos soldados mirando. Comentaros también pues que lleva mogollón de información sobre la variación animal. Bueno, más que nada son las letras traducidas, que hay varias que tratan este tema, y luego también hay un dibujo de pues jugando así con McDonald's y el payasete este tan boniquete con naricita y todas esas cosillas que lleva, pues que en verdad es una máscara de lo que se oculta detrás, igual que todo lo que hay que se oculta detrás del McDonald's. En la contraportada lo que hay es una foto de un elefante al que pues se ve unos grandes agujeros, ya que le han quitado los colmillos, y es bastante, pues eso, impresionante. Comentaros que lo ha sacado la gente de Crust Records, de Warwich, que supongo que estará por allí también, por Yanquilandia. Y nada, tras esto vamos a comentaros un poco pues convocatorias. Y la convocatoria que os vamos a hacer llegar, ya que solo hay una, es la que tiene lugar este próximo sábado. Espera, que no te he abierto el micro. Pues este sábado, día 12 de octubre, aquí en Radio Clara no tenemos nada que celebrar, y lo que vamos a hacer es hacer una fiesta. Empezará eso de las 8 de la tarde, habrá un pase de vídeo sobre Sudamérica y se pondrá también el de Solidarios y Solidarias con Itoiz. Luego habrá papeo, una subasta de cosas del otro lado del charco, y después musiquilla para bailar. Eso será el sábado. Mientras daño ya de una masacre, andas que la ya color y sangre, mira en que te han convertido, quieren que todos lo celebremos. Venga de que voy, no somos tontos, y hemos nacido ayer. Para darnos cuenta que todo esto es un maldito puto gibón. Lo que acabáis de oír era la gente de Ángel Negro con una maqueta que sacaron hace ya bastante tiempo, ya que este grupo pues ahora ya no existe. Y era una gente de Murcia que sacaron creo que dos maquetas y luego también un directo. Y de la maqueta que hemos sacado esta canción de 500 años y que hablaba sobre el genocidio indio y todo el rollo, pues se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre, y suponemos que Mujer Rica y Mujer Pobre también. Y si hace unos años no había que celebrar el quinto centenario del descubrimiento, pues el 12 de octubre tampoco vamos a celebrar el Día de la Hispanidad. Y para eso, pues lo que vamos a hacer es montar una fiesta en el Casal Popular. Será a las 8 y lo organiza pues esto, Radio Clara. Pues ya lo sabéis, para, os lo recordamos por última vez, para ayudar a la radio y para no celebrar nada, pues os pasáis por el Casal este sábado y que habrá pase de vídeos, fiestecilla y subasta y de todo. Y también al tanto de esto, pues comentaros que ayer miércoles, o antes de ayer miércoles, si lo estáis oyendo la reposición, pues hizo un concierto en el Casal Popular, también de apoyo aquí a la radio, donde estuvo tocando la gente de Escalopendra y también de Color Humano. Deciros que estuvo mogollón de guay el concierto, que la peña de Escalopendra se le ocurrió mogollón y luego también la gente de Color Humano, que sonaba muy bien y que por cierto también hubo un gran equipo de luces, ya que a mitad de concierto apareció el helicóptero de la policía enfocando ahí a la vasca, estuvo un minutillo volando por encima del casal y le dio más ambientillo. Recordaros que los que estáis escuchando es Amantes del Ruido, que nos ponen todos los jueves entre las 12 y un poquito, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y los viernes en reposición entre las 2 y las 3. Adiós, amigas mías, te voy a retirar. Espérate un poquito que vamos a jugar. Por hoy me es imposible, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que mi abuela madre se sirva a disponer. Me ha dicho que en mi casa en punto esté a las 6 y el motivo la niña no han de saber cuál es. A casa voy al punto, pues es mi obligación. Adiós, amigas mías. Adiós, adiós, adiós. de tu vientre al hombre nace. Amante Margarita, ¿quién quiso que fueras esclava? Pero ha llegado la hora de la liberación, de tu liberación. Aprovechala, quizás no haya una nueva oportunidad. Ha llegado la hora de tu liberación. Despierta y lucha por tu igualdad, de tu liberación. Mujer, tú debes saber bien todo lo que tú vales. Nada te parece a todo lo que te han enseñado. Sé sumisa o no lo que lleva viva. Estar subordinada al vano de los hombres que quisieron que tú fueras inferior. No todos fueron, pero sí muchos los que contribuyeron. Pues eso, despierta y lucha. Y tras haber recordado a la Peña de Orgón, pues vamos a continuar con nuevo material escrito por aquí. Vale, pues tenemos aquí el número 18 del Sunday Morning, que es un fanzine que se hace en Madrid. Y bueno, eso es un fanzine básicamente de cómics, cómics hechos así por la peña y tal. Este número lleva aquí adosado ahí en el medio, en las páginas centrales, un libretillo con más cómics. Y bueno, pues también incluye alguna entrevistilla, algún grupo y algún articulillo por ahí, y bueno, contactos al final y eso. Pero bueno, como decimos, es un fanzine básicamente de cómics que pues está bastante interesante y entretenido. Lo puedes encontrar en los sitios habituales y tiene un precio marcado de 100 pelas. Estoy agobiada de tanto pensar, porque tú solo piensas en ti nada más. Tengo que decirte que el tiempo despierto para la... Tú siempre fuiste a ti, me engañaste hasta el final. Date poco de importo lo que yo pudiera sentir. Y tras la gente de Orgón, que era lo que seguía sonando de fondo, Chibirao, nos volvemos para tierras Chibirao americanas, y lo que vais a escuchar ahora es a un grupo de ska que se llaman Los Intocables. Por la casa y me paro en es una gente. Me dijo por acá no lo llevas ya por el frente. Esconde sus cosas, no quieren que las vea. Detrás de los muros se escuchan nuestras ideas. Y no mires, no hables, no pienses, nunca digas no. Yo iba por la casa y me paro en es una gente. Me dijo por acá no lo llevas ya por el frente. cosas no quieren que las veas. Detrás de los muros se escuchan cosas feas. No mires, no hables, no pienses, nunca digas no. No mires, no hables, no pienses, nunca digas no. Yo iba por la calle y me paro en el sur agente. Le dijo por acá, no, no hay que vaya por enfrente. Esconden sus cosas, no quieren que las vean. Detrás de los muros se escuchan cosas feas. Y no mires, no hables, no pienses, nunca digas no. No mires, no hables, no pienses, nunca digas no. No mires, no hables, no pienses, nunca digas no. No mires, no hables, no pienses, nunca digas no. Tras la gente de Los Intocables, ¿de dónde eran? De Argentina. Pues nos vamos a venir más cerca, nos vamos a venir aquí a Valencia y nos vamos a ir con una cosa ahora en cuanto la preparemos. Ya lo hemos preparado. Y con lo que vamos a poneros son una gente de aquí de Valencia, como comentábamos, se llaman The Jude Attitude. Son una peña que llevan muy poco tiempo así ensayando, han tocado dos veces en el Casal, son muy jovencillos. Y con lo que os vamos a dejar es con una cosa que grabaron en un local de ensayo que, pues eso, no tiene buen sonido. Además era al principio de esta gente, pero vaya, como se mueven bastante guay y llevan bastante cosillas interesantes en la letra, la actitud, y además son bastante punkis, pues eso lo vamos a dejar para que oigáis algo y se vaya conociendo pues a esta gente de The Jude Attitude. Yeah. último material escrito que os vamos a comentar es la enciclopedia ilustrada antiautoritaria, que la ha editado la gente del Ateneo Anarquista de Albacete. Este es el número 4, es de septiembre del 96 y lo sacaron para hacerlo coincidir con las ferias y fiestas de Albacete. Y en esta enciclopedia pues se han dedicado a buscar definiciones de algunas palabras y las han sacado de un diccionario enciclopédico. Y podéis encontrar pues definiciones como anarquismo, brutalidad, camarilla, calcinar y bueno, pues bastantes palabras que pueden tener varios sentidos. Y además de la definición de estas palabras, pues siempre le acompaña una foto en la que se refleja un poco lo que significa esa palabra. Y para que os hagáis una idea un poco de cómo es este diccionario enciclopédico, os vamos a leer una de las definiciones de las palabras que vienen y os vamos a comentar una de las fotos que hay, y es la palabra facha, y en el diccionario significa traza, figura, aspecto, y también puede ser mamarracho o adefesio. Y la foto que ilustra a esta palabra es Jesús Gil en bañador, hablando por teléfono y con la barriga al aire. Such a wasteland. Such a wasteland. Nothing worse than the worst. Slapping and biting on me. I die with my problem. My eye on me. I'm so hard. Slapping in my head. I'm sticking in my face. And I'm breaking in it. Otra de las palabras de la cual os queremos leer la definición y comentaros la foto que sale es la palabra mafia, y en el diccionario dice que significa organización clandestina que, recurriendo si es necesario al crimen, ejerce amplio poder, por extensión cualquier organización clandestina de criminales. Y la foto que sale pues es una foto del general Rodríguez Galindo. Y la última palabra que os queremos comentar y la última foto pues es la referente a la palabra brutalidad, que como os decimos en el diccionario dice calidad de bruto, incapacidad o falta de razón, excesivo desorden de los afectos y pasiones, acción torpe, grosera o cruel. Y la foto pues es un policía que está golpeando a una vaca que iba a una manifestación de agricultores y ganaderos. Comentar que la vaca no llevaba ninguna pancarta. Y lo que acaba de acabar, acabando lo dicho, era una gente que nos hemos dicho lo que era. Antes de presentar el fanzine o el boletín, la enciclopedia ilustrada antiautoritaria, ha estado sonando la peña de Poetry Portrait of Past, que aparece en un EP de estos compartidos con otra gente que se llaman Bled. Y Bled es estos acordes que están sonando de fondo, y Portrait of Past era lo que había sonado antes de la enciclopedia ilustrada antiautoritaria. I died. Deciros que este EP compartido entre Post-Trait of Past y Bled ya os lo presentábamos la semana pasada, pero que si alguien de quien lo está oyendo hoy pues lo oyó la semana pasada, recordará de que había una aguja que rulaba mogollón de mal y entonces se oyó bastante mal, y bueno, pues lo hemos traído para que lo oigáis un poquillo más hoy. Deciros también que este EP lo saca la gente de Ebullition Records, que es un sello que suele sacar bastante trabajillos así en esta onda, línea, estilo, como se le quería llamar, que le han denominado Emocore. Espera, que no te he subido el micro. Emocore. Y nada, desde aquí también aprovechamos para recordar el programa Punky de esta radio, que es La Cruda Realidad, que lo echan los domingos de 10 a 11 y que si os apetece pues podréis oír cosas como esta. Y tras la gente de esta Emocore, pues nos vamos a volver para tierras mexicanas, y lo que vais a escuchar ahora es un grupo que ya os hemos puesto alguna canción por aquí, concretamente una canción que se llama Nadie en quien confiar, y es una gente que se llama Atóxico. Tras la gente de Atóxico, vamos a acabar el programa ya. Esto ha sido un jueves más, Amantes del Ruido. Sí, Amantes del Ruido, que se emite todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, y luego los viernes en reposición entre las 2 y las 3 aquí en Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Merengada. Mosqueada. UM. Here we are seeking out the Reds, trying to keep the communists in order. Just remember when you're sleeping in your bed. Deciros que lo que vais a escuchar ahora, bueno, después de este tema ruidoso, va a ser las mañanas de Radio Clara, que como sabéis están grabadas y es lo que se pone en reposición por la noche. Así que eso, salud, amor y odio también un poquito para toda la peña y nos oímos la semana que viene. Y hierba y ruido y rebelión. Ahí, siempre. Esto es todo, amigas.